Beso a mi amiga húmeda. Tu casa, tu palacio callado, en la esquina enotoñada, en la encendida torre, tus latidos morenos, oh, reencontrado en las ráfagas. Toqué la puerta chilladora, abrí la puerta sin hierruras, y era un color entre blanqueño, la puerta y el delirio agitado del cielo, la puerta y tus abejas velando, oh, reencontrada en las ráfagas, las frazadas azules en el piso oloroso, arriba, arriba, rosadita, rosada, tu cabeza caía, tu frente se me iba, dame la boca, lo vivo, enroscado en tu lengua, en tu palacio blanco, gris, entre bermejo y con florones, dame la taza, desmayada, llueve, llueve, no, no llueve mi claroscura, oh, dame tu garganta, sí, llueve y llueve, en la apagada torre de tu casa, salada, sobre la esquina en cuasi silbares, nos espiarían los agrios, los cuervos, los amargos, los cuñados de los primos, de los maridos, de las madres. Dame tus hombros sin color en las frazadas azules, dame el vino de hace 4 horas, como un cacique colorado en los sillones, y no es que llueva y llueva, es otro aguar secreto, otra aguanura de la noche desbordada, oh, mi claro oscura, jadeando entre los libros, encuerados en la apretada torre de tu palacio, que brillaba bajo el viento del león. Oh, reencontrada en las ráfagas, muy rondada en las lunas, los escalones caracoles rechinaban entre la media luz violeta. No me despiertes los tres ángeles, no hagas truenos, no hagas pedradas, no hagas bulleríos, no me despiertes los tres mirlos. Llovió dulcísimo, rosadita, rosada, oh, reencontrada en las ráfagas, abierta en los caudales, arremetida en los tesoros.